ponerles una de mis canciones favoritas de la vida a continuación. La X 103.9 FM. Es hermosa. La hizo Bruce Hornsby con su banda The Range. Él es quien toca el piano porque es un pianista excepcional. The Way It Is. Al aire en 125. El hombre hizo el piano para Mike and the Mechanics también en una época. Hay dos canciones que suenan en todo lado. Esta es una, era Lola Young con Messi. Y esta es la otra. La hace Doichi con la base de Somebody That I Used to Know de Gautier y Kimbra. Son dos canciones que están sonando hoy en día en todas partes.